La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Día Mundial del Agua. Una serie de actividades se realizaron en distintas ciudades del país con motivo del Día Mundial del Agua que se celebró el pasado 22 de marzo. La Plaza San Martín de Lima fue escenario de un festival cultural con la presencia de destacados artistas de música andina y amazónica, poesía, rock, hip hop, trova y fusión. Mientras tanto, en la Plaza 2 de Mayo se realizó una marcha pasacalle en defensa del agua. Destacadas personalidades, congresistas de la República y líderes sociales participaron en el foro por el reconocimiento del agua como derecho humano y la intangibilidad de las cabeceras de cuenca en el Perú. Por otro lado, en Cajamarca se programó para el 24 de marzo un homenaje a las 284 lagunas de Alto Perú ubicadas en el distrito de Tumbadén, en la provincia de San Pablo. En Tacna, el gobierno regional convocó una marcha para crear conciencia acerca de la importancia del recurso hídrico. Hidroeléctricas. Expertos alertaron sobre el peligro que representa para el medio ambiente y las poblaciones la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía. En audiencia pública efectuada en el Congreso de la República, los expositores pusieron en duda los supuestos beneficios de proyectos como Inambari al detectarse que contempla serios daños ambientales y sociales. Los proyectos hidroeléctricos para la exportación de electricidad al Brasil, que son priorizados por el gobierno, además de Inambari, se cuentan Paquizapango, Tambo 40 y Tambo 60 en la región Junín y el proyecto Mainique 1 en Cusco. Para el profesor de Antropología de la Universidad Católica, Óscar Espinosa, los aspectos más cuestionables al proyecto pasan por el desplazamiento de comunidades y la alteración del ecosistema de la zona. Un pueblo indígena sin territorio es un pueblo condenado a desaparecer, añadió. Ruth Buendía, presidenta de la Central Ashánica del Río N, cuestionó que no se haya consultado el proyecto Paquizapango a la población de su zona que afectará a decenas de comunidades de los valles de los ríos N y Tambo. Minería informal. Un grupo de dirigentes de la Federación Nativa de Madre de Dios, FENAMAT, suscribió un acta de acuerdo con el ministro del Ambiente sobre la formalización de la minería ilegal en esa región. A través del acuerdo, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Madre de Dios se comprometen a incorporar al Plan Bienal de Zonificación Económica y Ecológica y Ordenamiento Territorial las propuestas de microzonificación en las comunidades nativas. 1. Tras los reclamos de la población de Ácora por la contaminación de la minera Arutani Isaac en la laguna Pasto Grande, el Comité de Lucha de la Zona Sur de Puno determinó una paralización de 24 horas el día viernes 23 de marzo. Los campesinos buscan el cierre de las operaciones de la minera, a la cual consideran culpable de la muerte de su ganado por el consumo de agua contaminada. Cajamarca. La organización belga Catapa puso en circulación en las redes sociales un video que reflexiona sobre el peligro que representa el proyecto minero Conga. Asimismo, la Asociación Civil Documental Peruano registró las motivaciones y dificultades que vivieron tanto el pueblo de Cajamarca como otras regiones para impulsar la Marcha Nacional en Defensa del Agua en febrero pasado. Día del Artesano. En el marco de las celebraciones por el Día del Artesano Peruano, celebrado el 19 de marzo, se otorgó el Premio Nacional a Mautas de la Artesanía Peruana a diversos exponentes. Ellos fueron la ceramista Guajún del río Cenepa, Sensen Chinkin Huau, Antonio Olave Palomino, imaginero cusqueño, y Francisco Guataguata, artesano textil de la isla de Taquile. Ashánincas. Paula Acevedo Yenque, miembro del equipo técnico de la Central Ashánica del Río N, Care, señaló que las alarmantes cifras de desnutrición crónica infantil en las comunidades ashánicas de su zona evidencian el descuido y abandono que sufren por parte del Estado y autoridades locales. En las declaraciones hechas al blog Inversión en la Infancia, Acevedo afirmó que, según el Sistema de Información del Estado Nutricional de Niños Menores de 5 años del 2010, correspondiente al puesto de salud de Potsoteni, la desnutrición crónica infantil en las comunidades ashánicas alcanza el 83.5%. Conflictos sociales. El último reporte mensual de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo registró que durante el mes de febrero surgieron 5 nuevos conflictos sociales, sumando un total de 229. Nuevamente, la mayor cantidad de conflictos son de carácter socioambiental, 133 en total. La mayoría de conflictos se registraron en la región Ancash, con un total de 22 conflictos sociales, 8 de ellos causados por la actividad de la empresa minera Antamina. Consulta. En visita a nuestro país, los expertos en derecho indígena Mark Rumler de Australia e Iván Mascopé de Bolivia destacaron lo avanzado por el Perú en materia de consulta previa a pueblos indígenas. El abogado australiano explicó el modelo aplicado en su país, que se basa en la capacidad de decisión que tienen los consejos de tierra, principales mediadores entre la comunidad y la industria extractiva. Candoshi Shapra. Las comunidades Candoshi y Shapra del tronco o pueblo Shuar, el colonialmente llamado Jíbaro, ya sufrieron mortandades por epidemias en la época del caucho, con sus infames políticas de las que dejó memoria el diplomático británico de nación irlandesa Roger Casement, mediante despachos que acaban de publicarse en castellano. Hoy estas comunidades vuelven a experimentar en carne propia efectos genocidas del entreguismo gubernamental de la Amazonía a intereses empresariales, con el consiguiente desentendimiento respecto a derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas, señaló Bartolomé Clavero. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.